lugar que eu sou tão feliz. Pá! Kikiriki, cocorocó, mira el gallo que me tocó. Kikiriki, cocorocó, quiere cantar en televisión. Kikiriki, cocorocó, mira el gallo que me tocó. Kikiriki, cocorocó, quiere cantar en televisión. Acuerda de trabajar. Con esto de las canciones, las inversiones están muy mal. Con tanto mere que tenga, nadie se acuerda de trabajar. Aquí se acabó la historia. Si el gallo sigue en el vacilón, los saco del gallinero, los tiro al fuego y al comedor. Los saco del gallinero, los tiro al fuego y al comedor. ¡Upa! Kikiriki, cocorocó, quiere cantar en televisión. Kikiriki, cocorocó, miren el gallo que me tocó. Kikiriki.